sin sombra, programa feminista. Escúchanos en directo los lunes a partir de las 11 horas. Contacta con nosotras a la dirección rebeldesinsombra@latinmail.com. Ni sumisas, ni devotas. Gordas, peludas y locas. Rebeldes sin sombra en el 104.5 Radio Bronca. Desaparecer para reaparecer en todas partes. Muchas y diferentes mujeres han pasado por este estudio, todas volcando sus experiencias, sus verdades y sus sentidos. Fueron muchas las luchas de las mujeres a lo largo de la historia, muchas las que seguimos en la brecha y las que quedan por venir. Y así hoy continuamos y seguimos apostando por la contrainformación feminista, sobre todo por el legado que ellas nos han dejado. Lo repetimos, compañeros y compañeras, entusiasmo y voluntad no nos faltan, pero nuestras fuerzas no alcanzan. Por eso, si no podemos más, nos retiraremos hasta poder volver de nuevo a la brecha. Y así siempre, hasta que la hora del combate suene en el reloj de la conciencia humana, para correr a vencer o morir por la anarquía. Porque por ella dará su inteligencia, su brazo y su postrer suspiro. Rebelde sin sombra con la voz de la mujer, 1896-1897, en Radio Bronca, en el 104.5 de tu FM. Bienvenidas a la farándula de la vida, donde no hay leones sino especuladores, donde no hay payasos sino babosos y agresores, donde no hay ilusionistas sino políticos que nos maquillan la realidad desencarnada como parte de una ilusión. Somos las bestias y las monstruas, anormales en el circo de las princesas siliconadas, mutantes en un circo impuesto, extrañas por nuestra diferencia, culpables por querer ser. Desde siempre las feministas hemos sido culpables. ¿Para qué cambiar? Les nenes bones van al sel y les dolentes a tot arreu. Reivindicando las diferencias como la base desde donde construir nuestra lucha como mujeres y lesbianas feministas, os invitamos a sumaros a nuestro circo itinerante de bestias y monstruas. Todas formamos parte de nuestra historia. Visibilicemos la fuerza colectiva feminista. Desaparecer para aparecer en otro lugar. Durante los 4 siglos que duró la Inquisición, fueron llevadas a la hoguera 8 millones de personas, la mayoría mujeres, lo que da un total de 55 personas ejecutadas diariamente durante solo 400 años. Si la Inquisición me hubiera juzgado, habría sido por hereje, apóstata, materialista, libertina, sediciosa, cismática, blasfema, presbilesbiana, testícula de Jehová, antiperonista, rebelde, pertinaz, contumaz y puta.

O también, si lo deseas, escribirnos al correo electrónico rebeldesinsombra@latinmail.com. Muy buenos días a todas y a todas, aquí esta mañanita del lunes, disfrutando un poquito del estudio junto a todas ustedes. Bueno, decir hola nuevamente porque sabemos que hace un tiempito que no estamos aquí en vivo y en directo, no hemos abandonado la radio, estamos aquí, como en la presentación lo decíamos, un poco con la voz de la mujer, como con ellas. Hace 100 años nosotras también, hoy necesitamos nuestro tiempo para poder volver a programar, para salir con cosas nuevas, para entusiasmarlas a todas. Con nuevas novedades, vamos a seguir con la actualidad igualmente. Este mes han pasado un montón de cosas, estuvo el 1 de mayo, hubo también organizaciones que se manifestaron contra la Iglesia Católica por la reaccionalidad que están haciendo con lo del aborto. Hay un montón de temas que vamos a seguir hablando con ustedes, pero qué bueno que ahora nos estamos tratando de juntarnos entre nosotras para darnos más fuerzas, para salir con todo, y queríamos compartir en estos 6 años de programa un remix y un audio, un poquito de audio curradito sobre todos los temas que hemos hablado al correr de estos años, que hemos compartido nuestras experiencias, nuestros disgustos y nuestras alegrías. Y queríamos hoy compartir todo esto con todas ustedes. Pues bien, como comentaba la compañera, no seguimos estando en el estudio, estamos en la retaguardia durante un tiempito, estamos maquinando nuevas entrevistas con nuevas protagonistas, nuevos temas a desarrollar en profundidad, y aquí les dejamos con este tema de música y con el remix de Rebeldes sin Sombra. Las madres terroristas. Las madres terroristas. Las madres terroristas. Nuestros queridos hijos, los 30.000 desaparecidos. De que a los manifestantes se nos diga cuidado, pero que no haya violencia. La violencia la hace siempre el que está arriba, el de abajo, desgraciadamente a veces por desesperación respondemos, pero respondemos a una violencia ya fabricada desde el poder. Cuando uno jode al enemigo porque está en el buen camino. Y si el enemigo chilla, mejor. Si nos dice terrorista, mejor. Si nos dice subversivo, mejor. Porque somos subversivos, claro que sí. Y terroristas son ellos. Porque ellos son el terrorismo del Estado. Esto me lo enseñaron mis hijos. Las madres en Plaza de Mayo, vamos a seguir pidiendo justicia. Thank you.

resistencia. Las tanquetas, hoy nunca se me van a olvidar. Represión. Tristeza. Entrega. Pero los bazucazos, pon. Grito de auxilio. Ayuda. Aburrimiento. ¿De represión? Híjole. Boom. Desmadre. Se desarrolla en el centro de Oaxaca, Radio Universidad es interferida por el Mago de Oz, pero continúan guiando la ruta de seguridad. Nos acaban de decir los compañeros encargados de seguridad de la Asamblea Popular que los compañeros que se encuentran en la parte sur, para efectos de poder restablecer el orden en la parte norte por Santo Domingo, compañeros, que los compañeros de la parte sur se reagrupen y hostiguen a los elementos de la PFP, compañeros. 25 de noviembre de 2006, séptima megamarcha de la AP. Miles de manifestantes, más de 140 heridos, muchos más intoxicados por los gases lacrimógenos, heridos de bala, por lo menos 140 detenidos y enviados a cárceles federales. Fecha trágica, saldo negro. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Que todo el pueblo se una, que ese maldito Zapata se tiene que salir y que cueste lo que cueste, la victoria tiene que llegar. Voces Libertarias. Edición Ana Garduño y Guadalupe Blanco. Oaxaca, México. Bienvenidas mujeres de organizaciones sociales, de mujeres feministas, políticas, estudiantiles, de trabajadoras de derechos humanos, barriales, por la diversidad sexual, culturales, por el derecho a la tierra y a la vivienda, por el respeto al ambiente y tantas otras. Bienvenidas mujeres diversas, mujeres de todos los colores y sabores, mujeres de toda la tierra, dispuestas a debatir en el marco del respeto, la diversidad, la horizontalidad, la autonomía, todas las cabemos. Todas las cabemos. Debatimos consensuando, pero denunciamos los intentos de la jerarquía católica por copar y obstaculizar los encuentros nacionales y mujeres. Pero denunciamos los intereses de la estrategia capaz de la jerarquía capaz de obstaculizar los encuentros nacionales. Sino que entre en tu cuerpo como una vieja lima, que te raspe el corazón y salga tu rabia apuntando al dolor que le producirá el Estado, ese Estado y sistema que se mueve de la mano del sucio patriarcado, regido por un puñado de cabrones que se crean el mundo cuando leen el resultado de unas elecciones por mayoría absoluta, pero sin consulta de las que luchamos contra esta fuerza de poder y no nos dejamos joder. Somos la inesperada bala que mata en cada acción, una de las pocas neuronas que les quedan y que nos vean. Defiendo esta batalla siempre bien.

Cierra la boca. Si te mueves, disparo. Te juro que si fuera capaz de matar a alguien, te mataría. En lugar de matarte, te voy a maldecir. Y mi maldición te atormentará para siempre. ¡Silencio! Si vuelves por aquí, mi maldición te matará. Si vuelves por aquí alguna vez, el odio que estoy incubando acabará contigo. Se te romperán los huesos, la sangre se te pudrirá, te reventará la lengua de pus. Si vuelves por aquí alguna vez, el agua que bebas te envenenará. La comida te gangrenará las entrañas. El aire será fuego en tus pulmones. Rogarás en vano ser liberado del horrible tormento que será tu castigo por haber violado a una niña. Continuamos con el programa de Rebeldes sin Sombra. Decir que ahora estamos en directo. Podéis participar y conectar con nosotras al teléfono 93-359-4900. Decir que continuamos, como explicó antes la compañera, estamos poniendo un remix de diferentes audios que hablan por sí solos de todas las luchas, de todas las represiones, de todas las victorias de mujeres y resistencias de mujeres en todas las partes del mundo. Bien lo hemos dicho, hoy queremos darle la voz a todas aquellas que ya hemos conquistado nuestra voz, que con su legado a la historia nos han enseñado una experiencia de lucha. Hoy hemos recuperado todo esto porque queremos que las mujeres de Oaxaca, de Atenco, de Argentina, de Barcelona, las mujeres de Palestina, las mujeres que en todos lados salen a luchar por sus reivindicaciones, hoy es este espacio. Hoy es un día de lucha para todas nosotras y no es 8 de marzo. Hoy queremos estar con todas estas mujeres en la calle, y si nos estás escuchando en la calle, en el coche, en tu casa, que sepas que hoy es un día de homenaje, estos 6 años de Rebeldes sin Sombras, a todas las mujeres que salen a pelear.

historia cuando las mujeres nos juntamos. La historia de nuestras luchas lo demuestra. Porque sabemos que juntas podemos salir transformadas y también podemos transformar al mundo. Sexuarte cumple 4 meses. Durante esta trayectoria no nos hemos podido escapar del asombroso debate que ha generado la jerarquía católica con su oposición ante la reforma de la ley del aborto en España y en general contra la opción de las mujeres a tener una maternidad deseada. Hablar de aborto es hablar de cuerpo, de salud, de deseo. Es hablar de expectativa, de futuro. Es hablar de derechos, de elecciones, de relaciones entre mujeres y hombres. Y es hablar de mucho más. Y hablan los obispos y exigen que les escuchemos, ya que, como dice el chiste, ¿quién va a ser más neutral que ellos, que son hombres, que ni hacen el amor, ni conocen los pactos amorosos, ni saben de sexualidad, ni por sus leyes pueden dejar embarazada a nadie, ni saben lo que sienten las mujeres con su cuerpo, ni saben de maternidad, ni saben lo que supone tener una hija o un hijo a su cargo? ...8 de marzo... ...nada que celebrar... ...mucho por qué luchar... ...mucho por qué luchar... ...mucho por qué luchar... ...mucho por qué luchar... ...hay en la noche un grito... ...y se escucha lejano... ...cuentan al sur... Es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado. Porque una mujer defendió su derecho. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Es el rey. Es el relámpago claro de la verdad.

capitalista. En programas anteriores hemos hecho especiales sobre Palestina. Nos han contado las voces de las protagonistas y los protagonistas qué es lo que está sucediendo, qué pasa día a día en la frontera de Gaza, en Cisjordania, por qué el Estado de Israel es un Estado terrorista que no para de asesinar y masacrar al pueblo palestino. Nosotras hoy hemos pasado este audio para conmemorar también que esta lucha continúa, que el día a día, que es hoy, que es ayer y que será mañana si no nos ponemos adelante para detener toda esta infame represión y brutalidad. Hoy estamos aquí en Rebeldes sin Sombras en el estudio y queremos hacer llegar todas estas voces, un poco de rabia, un poco de odio, pero fundadas en nuestro amor terrible a la humanidad, a la mujer que lucha, a la que sabemos que solamente somos nosotras las que podemos liberarnos de tanta opresión y explotación. Invitamos a todas aquellas y aquellos que nos escuchan a que si quieren decirnos algún mensaje, nos llamen. Estamos aquí en el estudio, atrás de todas estas voces. Nos pueden llamar al 93-359-4900. Aquí estaremos para escuchar todas sus denuncias, todas sus inquietudes, todas sus expresiones, sus esperanzas. Las escuchamos a todas y a todos. Aquí estamos. Hay un video que en la web la muestra sonriendo, sacudiendo su melena lacia, abriendo mucho la boca como si el ansia por devorarse la vida pudiera caber en una risa, en una noche de fiesta, en un gesto. Está viva. Su cuerpo apareció en un canal de riego, en Río Negro, tan lejos y tan cerca de su Fernández Oro natal, donde vivió hasta los 16 años y de donde desapareció sin dejar un solo rastro. Al menos un rastro que se pudiera seguir, si nos guiamos por lo que quienes debían investigar su desaparición dijeron en su momento. Que se había ido por su cuenta, que no había indicios para presumir un crimen, que ya iba a volver. El cuerpo que apareció en el canal de riego era el de Otoño. Tenía una campera con vivos fluorescentes, como las que usan las adolescentes, y una cadenita para celular con un muñequito colgante. Eso no se lo llevó el agua que cubrió ese cuerpo durante un tiempo. Otoño, un nombre romántico y melancólico. Un nombre de esta época en que se puede llamar a los hijos y a las hijas sin formalismos. El nombre de una nena de 16, a la que se puede imaginar cantando frente al espejo, imitando a sus ídolos, muriéndose de risa por cualquier cosa. Al menos cualquier cosa para los adultos que perdimos la capacidad de entender de qué se ríen. Otoño, dicen, quería ser modelo. Tal vez se veía linda como era, como se la ve en el video, como podría haber sido si la hubieran dejado crecer. Como esa niña de Catamarca que a los 15, por haberse presentado a algún casting de esos que recolectan monedas a cambio de ilusiones o de vanidad de adolescentes, se ganó el mote de modelo cuando los medios hablaron de su desaparición primero y homicidio después. Modelo. Otoño jugaba al hockey, tenía amigos y amigas, vivía en un pueblo de la Patagonia donde, parece, nunca pasa nada hasta que se revisa debajo de las supuestas buenas costumbres y la violencia aparece amparada por la distancia. Los largos silencios, la costumbre de que las cosas sean siempre igual. Siempre igual. Siempre hubo en la Patagonia, dicen, más varones que mujeres y entonces era lógico que haya casitas, como se la llama en Comodoro Rivadavia, en donde esos hombres ejercen su sexualidad como si descargaran, perdiéndose también ellos saber algo más de sí mismos. Algo que puede contar otro u otra, porque en otros ojos es posible verse como no muestra el espejo. Siempre la policía hizo y hace sus pasaditas por las casitas, los cabarets, las whiskerías, en la Patagonia o en el centro del país, en el norte o en el Gran Buenos Aires. Y en esas pasaditas hicieron la vista gorda, gozaron de los favores que da el uniforme, se codearon entre ellos, hicieron gala de cierto código que las niñas, es cierto, tampoco entienden del todo, aunque lo presumen, y aunque a veces esponjen con esos codazos masculinos porque saben que les está dedicando su deseo. Siempre fue así. Si no fue así, dicen algunos, muchos, demasiados, si no hubiera casas de visita, habría más violaciones. como si lo que sucede dentro de esas casas no se pareciera a las violaciones, a la violencia. No hay datos, dicen, para decir que Otoño hubiera estado, como si hay pruebas en cientos de casos, sí, cientos de chicas desaparecidas en alguna red de explotación sexual. No hay pruebas, pero su crimen es un crimen de género. Un crimen de género. Un crimen que se comete contra una mujer por motivos que están relacionados con su condición de mujer. Porque quisieron apropiarse de su sexo o de su sexualidad. Porque no era tan de otro como el otro pensaba. Porque hay en el cuerpo un mensaje que no es solo para quien ha muerto, sino también para quienes la sobreviven. Para todas. En México, en Honduras, en Guatemala. Allí, el femicidio se forjó como palabra y como significado. Por acumulación, reiteración, porque hubo quienes lo denunciaron, porque hubo quienes investigaron y necesitaban una palabra adecuada para describir los cuerpos rotos, el ensañamiento con los genitales, lo que se describe en el cuerpo. Acá todavía no la usamos para los crímenes que se cometen en nuestro territorio. Cuesta incluso buscar a las chicas que faltan porque todavía parece más fácil pensar que faltan porque quieren y no porque alguien las hizo desaparecer. Ni siquiera se las llama desaparecidas. En la causa de Otoño, la carátula se modificó una semana antes de que se hallara su cuerpo, justo cuando se conocieron escuchas telefónicas que mostraban la complicidad entre policías en actividad con proxenetas que querían fichar menores. Recién entonces se habló de desaparición forzada. ¿Hace falta decir que fue demasiado tarde? A viva voz. A viva voz. A viva voz. A viva voz. Las desaparecidas de hoy. La esclavitud del siglo XXI. Se escucha lejano, cuentan al sur, es la voz del silencio. En este armario hay un gato encerrado, porque una mujer defendió su derecho. En otoño, los árboles desnudan sus cuerpos ante nuestras miradas distraídas, despreocupadas, desinteresadas. Oímos ruidos de hojas secas al pisar. Algo nos hace ruido. 2 años han pasado desde que una persona más ha desaparecido entre nosotros. Muchos ojos no quisieron ver y tantas bocas callaron para que de ella nada supiéramos. Ecos de injusticia y de impunidad resuenan en nuestra mente. Trata de personas. ¿Cuándo dejaremos de verla como una noticia policial y comenzaremos a entenderla como un atentado a nuestra salud física y emocional? Cuando una persona es arrancada de su vida para ser prostituida, violada, maltratada, obligada a actuar en contra de su voluntad. Cuando esa persona se hace múltiple y lo que ella vive nos sucede a todos, todos y todas. Desnudan sus cuerpos, ecos de injusticia e impunidad resuenan en nuestra mente. Si más de 4 millones de mujeres y niñas son ingresadas a las redes de trata en el mundo, quiere decir que hay un número triplicado o quintuplicado de clientes que consume los cuerpos y las vidas y los proyectos de estas mujeres. Pero también existen, porque existe complicidad de parte de los estados, de los políticos, de los jueces, de la policía, de los gendarmes y en algunos casos también del poder religioso. Sexo pago es consumir prostitución es consumir esclavitud. Sin clientes no hay trata. De la montaña se escucha la voz de un rayo. Consumir prostitución es consumir esclavitud. Es el relámpago claro de la verdad. Sin clientes no hay trata. En esta vida santa que nadie perdona nada. Pero si una mujer pelea por su dignidad, a viva voz, ay morena.

won't admit you love me. And so how am I ever... El trabajo mata, eso nos decían. Nosotras sabemos que el trabajo asalariado es la peor mierda como la religión de esta sociedad y estamos por destruir ese tipo de trabajo que nos explota cotidianamente. Estamos por un trabajo colectivo, un trabajo socializado, un trabajo donde lo que hagamos nosotras sea fruto de nuestras fuerzas, de lo que queremos hacer por construir una sociedad distinta. Pero mientras tanto, tenemos que hacer como decía esta compañera, hincar nuestras garras en las carnes del patriarca, que el patriarca se representa en tu marido, el que te somete todos los días, en tu patrón, el que te obliga a ir a trabajar. Nosotras decimos aunar nuestras voces, pero también nuestras fuerzas, para rebelarnos contra todo este sistema que nos quiere someter, oprimir y explotar, porque aparte de mujeres, muchas de nosotras somos trabajadoras y precarizadas, y no nos contentamos con decir no y agachar la cabeza, queremos aparte darle lucha, darle guerra, guerra, guerra al patrón, guerra a esta sociedad que nos quiere someter como mujeres esclavas. Y bien, como dice la compañera, también hemos estado recordando, ¿no?, esa, con, a través de los audios, esa feminización de la pobreza, la precariedad y... Bueno, creo que tenemos una llamada. Hola, hola. Hola, hola. Hola, compañero, ¿nos escucha? Sí. Sí, sí. ¿Sí? ¿Qué tal? Ya estamos al aire. Venga. Pues yo quisiera dar mi humilde homenaje a quien creo que es el ser más perfecto de la creación, la mujer. Porque gracias a ella estamos aquí, estoy aquí hablando contigo. Claro. Todos. Y bueno, un granito de arena para uh-huh. esto. Quisiera recitarte un extracto de un poema de Miguel Hernández, uh-huh. mi poeta favorito. Vale. Dedicado a la mujer. Voy allá. Es un extracto del Hijo de la Luz y de la Sombra. Vamos. Cuando quieras. Caudalosa mujer. En tu vientre me entierro. Tu caudaloso vientre será mi sepultura. Si quemaran mis huesos con la llama del hierro, verían que grabada llevo allí tu figura. No te quiero a ti sola, te quiero en tu ascendencia y en cuanto de tu vientre descenderá mañana. Porque la especie humana me han dado por herencia, la familia del hijo será la especie humana. Con el amor a cuestas, dormidos y despiertos, seguiremos besándonos en el hijo profundo. Besándonos tú y yo, se besan nuestros muertos, se besan los primeros pobladores del mundo. Miguel Hernández, poeta. Bueno. Vale, gracias por recitar la poesía, por llamarnos ante todo. Gracias. Muchas gracias. En este recordatorio que estamos haciendo un remix y celebrando los 6 años que llevamos aquí ante los micros. En Radio Bronca. Sí. La mejor. Bueno, Radio Bronca lleva 26 años y nosotras hemos puesto nuestro granito de arena también durante los 6 años. Claro. Y bueno. Todo homenaje que se haga a la mujer es poco. Pues muy bien, estamos ahí, rescatamos esas palabras y... Un beso grande. Venga, salud. Hasta la victoria siempre. Siempre. Papá, bonica, adeu. Venga, adeu. Adeu. Thank you. pues muy contentas de que nos hayan llamado y querer decirles a todas y a todos los que nos escuchan que estamos aquí en Radio La Bronca, que nos pueden volver a llamar al 93-359-4900 y decir que nuestro mejor homenaje para nosotras mismas y para todas las mujeres es salir a luchar. Y ahí hoy también nos recordamos con la compañera que el programa de Rebeldes sin Sombras, su nombre también es un juego de palabras de una gran poetisa argentina llamada Alfonsina Storni, y que ahora no tenemos ningún texto de ella, pero se nos acordaba uno que se llama Hombre Pequeñito, y que dice, ¿no?, algo así como, hombre pequeñito, déjame volar, estoy en tu jaula y ya no quiero más, hombre pequeñito, ¿no? Sí, es era una poesía sobre presas políticas. La del nombre, sí, pero esta que se me ocurre ahora es algo como diciendo, ¿no?, ¿qué homenaje se le puede dar a una mujer que quiere que uno se la respeta? Pues abrir las alas y dejarla volar. El amar, el querer, la belleza y todo esto es producto de ser libres. Y ser libres en esta sociedad, nuestra libertad está condicionada. Pues tratemos de que esté lo menos condicionada posible y que cada mujer pueda ser autónoma, independiente y, claro, salir a luchar codo a codo, porque en esta lucha estamos todos, ¿no? Pero es importante que nosotras nos sentamos plenas y fuertes para todo esto en estos tiempos que abundan un poco la tristeza y el mal humor en el metro, en todos los lugares de trabajo. En estos tiempos más que nunca necesitamos una cuota de alegría, una cuota de que nos ayude con nuestras compañeras y compañeros para seguir adelante. Claro, agradecer, ¿no?, la llamada del compañero y recitarnos esa poesía, como él muy bien ha dicho, ¿no?, el hacer un homenaje con letra mayúscula a las mujeres. Y también en este programa también Rebeldes sin Sombra hemos resaltado mucho también la lucha conjunta también entre compañeros y compañeras. Lo que acaba de decir la compañera, ¿no?, es como el mejor homenaje que puedes hacer, o la mejor manera de poder ayudar o solidarizarte con la lucha de las mujeres es dejar que ellas mismas hagan su lucha, efectivamente, no machacando, no juzgando, sino estar apoyando. Me parece como algo muy válido, positivo. Y bueno, continuamos con un tema de música. Decir que estamos aquí en directo, corre el tiempo, va quedando poquito ya para estar ocupando aquí las ondas. Podéis llamarnos al 93-359-4900. Thank you. También queríamos dar un agradecimiento bastante grande y hacer un recordatorio por todas las mujeres que han pasado por este estudio, que nos han visitado, nos han llenado el estudio de experiencias, de luchas, de gritos, de rabia, de sinceridades, de proyectos maravillosos y no nos han dejado indiferente. También agradecer a todas las chicas y amigas y compañeras que han estado de corresponsal en los diferentes puntos del planeta, que dicho así suena muy pretencioso, pero hemos tenido la suerte de poder contactar con compañeras que han viajado y se han encontrado con experiencias por el camino, han rescatado las luchas de mujeres sobre todo y se han puesto en contacto con nosotras a través del teléfono. Sí, y bueno, a todas aquellas y decirles que todavía están por ahí dando vueltas y que ya nos llegarán las nuevas novedades y de todo lo que están participando, investigando a todas ellas, un gran abrazo fuerte. Y también a todas las personas, compañeras y compañeros que hace 6 años nos vienen aquí acompañando, que nos vienen dando su fuerza, sus ánimos, que nos escriben desde otras partes del mundo también diciéndonos lo bien que ha salido nuestro programa, cómo nos escuchan por internet. A aquellas personas que fueron las primeras en ayudar al soporte técnico cuando empezó recién el programa, a todas aquellas personas que están ahí atrás, que aunque ustedes no las vean, porque Rebeldes Sin Sombras formamos parte de todo el apoyo y el amor que nos dan nuestras compañeras y compañeros, y también hoy queremos saludarlas a todas, porque nos ha servido un montón y nos sigue llenando de alegría que estén ahí compartiendo con nosotras, como a nuestras queridas y queridos oyentes. Un abrazo muy grande para todas ustedes hoy en estos 6 años y este recordatorio de todo lo que ha pasado por el estudio y todo lo que hemos vivido. También decir, ¿no?, que sin su apoyo igual esto no sé si hubiese sido posible, sobre todo por todos los ánimos de toda la parte técnica, ¿no? Fuimos muy, muy ambiciosas cuando empezamos con este proyecto, no teníamos idea de nada absolutamente, pero rápido nos pusimos manos a la obra, nos pusimos a las máquinas y ya, ¿quién lo diría? Han pasado 6 años y aquí seguimos. Con él si te anula y te agobia. Y bien, aquí continuamos. Nos va quedando muy poquito tiempo. También queríamos hacer un comentario sobre este tema, que sí que lo hemos pinchado varias veces aquí en nuestro programa Rebeldes sin Sombra. Decir que es el toque más punky que nos caracteriza a nosotras. Decir que el tema es bastante, bueno, es bastante irónico, frívolo podríamos decir también. Pero es una manera también de cómo... poner un poco de humor a toda esta mierda, ¿no? Y a toda esta basura que nos toca vivir a las mujeres día a día. Y es un lema, bueno, es un como un toque de atención de que siempre estás a tiempo también, un poco de coger las riendas de tu vida, de rearmarte y de poder enfrentarte a lo que te machaca y te oprime y no te deja ser tú misma al fin y al cabo. Sí, como decía la canción que habíamos puesto antes, mañana es tarde, el tiempo premia, ¿no? Entonces es hoy, y hay un dicho de las mujeres creando que decía, no lo dejes para mañana, si puedes dejarlo hoy. Entonces un poco esta canción va en ese sentido, ¿no? Claro. De no vivamos con alguien que no queremos, no seamos, tengamos relaciones que nos hagan mal. Tratemos de empezar a relacionarnos aunque la sociedad esté podrida de otra forma, de crear relaciones distintas entre mujeres y también entre hombres con mujeres, pero relaciones distintas, basadas en el afecto, en la comprensión, en el apoyo mutuo, que no tiene que ser todo como nos dicen. Entonces esta canción nos gusta, la hemos pinchado siempre, porque mata a tu novio es la forma de decir mata a lo despreciable y a aquello que te oprime, ¿no? Es claro. Una forma de reivindicarnos. El nombre de novio puede ser transformado en muchas cosas, en todo lo que te pueda dar asco durante el día, desde que te levantas hasta que te acuestas, y es un poco metafórico, ¿no? O bien nosotras también lo queríamos ver así también. Y continuamos aquí en Rebeldes sin Sombra. Cause we are ideologically unsound. got life. I got my freedom in my heart. I got Estamos llegando al final del programa de hoy, 4 de mayo. Si nos estás escuchando este jueves y el domingo, estamos enlatadas. Volveremos en directo de aquí a 15 días. Recordarles también que volveremos en directo o también acompañada de entrevistas que nos parece relevante volver a rescatar, volver a repetir. Hay gente que nos ha pedido también de cómo poder bajar estos audios también, Os daremos también la dirección exacta en el servidor, en el espacio de archive.org, donde vamos a, donde estamos colgando nuestros programas de Rebeldes sin Sombra. Decir que hay muy pocos colgados y que nosotras nos hemos colgado para no ponerlos exactamente. Y bueno, queríamos poner a disposición de todas vosotras los programas por si queréis descargarlo. También decir que si queréis comentarnos cualquier cosa, podéis hacerlo a la dirección de correo electrónico rebeldesinsombra@latinmail.com. Y decir que nada, que seguimos maquinando, que vamos a buscar nuevos temas, nuevas entrevistas, nuevas protagonistas, y Rebeldes sin Sombra está aquí, seguimos ocupando las ondas, y si lo deseas, tú también puedes. Y despedirnos, y antes también decirles, bueno, que queremos ampliar nuestro colectivo, que toda esta energía que nos va llegando se pueda materializar en concreto en estas experiencias, en nuestras corresponsales, en todo el mundo. Así que si tú estás por ahí y nos quieres ser parte de mandar tu corresponsal, tu noticia, tu bronca, tu denuncia, lo que sea, llamanos, escribinos, nuestro mail es rebeldesinsombras@latinmail.com. Y nos puedes hacer llegar lo que quieras, tus ideas. Aquí estamos abiertas a darle un nuevo aire y a un nuevo empujón a este programa que tantos años viene caminando aquí con nosotras. Rebeldes sin Sombra sigue sacando su rabia y canalizando en buen sentido. Children, so get down with